todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía de lunes, a pesar del tiempo, este tiempo que ayer nos cortó varias actividades previstas el domingo, que algunas que arrancaron más tarde se pudieron hacer. Yo quiero de arranque saludar, felicitar, abrazar a todas y todos los compañeros, las compañeras que en todo el país, y ya sea en las comisiones vecinales, de barriales del Monde, las comisiones departamentales, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas. El otro día en Colón había tres puestos de tres organizaciones políticas distintas juntando firmas, y bien distribuidas en el medio de la feria, en la plaza, en la esquina de Lezica. Realmente, es un pueblo que se pone en marcha. Es un pueblo que se pone en marcha venciendo mil barreras. El saludo también a la gente con la que nos hemos ido encontrando en distintos lugares. Había mil anécdotas para compartir. De la gente que viene pidiendo casi a gritos para firmar, quienes tienen dudas y quienes se enfrentan a restricciones partidarias. Por ejemplo, una vecina allá en 8 de octubre y Vicenza pasó, escuchó el planteo, al rato volvió y dice: soy una mala, frente amplista, se ve que es de los sectores de frente que uno apoya, y firmó. Y yo digo: no, compañero, tú eres una muy buena militante, pues estás trabajando a conciencia. Pero bueno, el saludo a todos los que en distintos, bueno, veíamos en el Parque Rubel fotos, en 33, en La Valleja, en Paysandú, Maldonado, Rocha, en todos lados, en Tacuarembó, en la feria, ni que hablar, Canelón, todas las zonas de Canelones, Montevideo. Un pueblo en marcha, tras un objetivo estratégico y una batalla histórica. En el marco de esto es que tenemos que trabajar para organizarnos más, organizarnos mejor, y por eso la Departamental de Montevideo, del Movimiento 26 de Marzo, está convocando a un plenario departamental con estas consignas: para crecer en organización, para sumar cada día más firmas, para firmar la unidad de la izquierda. Sábado 4 de noviembre, hora 16, convención 1165, la Fonoplatea Gustavo Donosetti, plenario departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. A todas las compañeras, a todos los compañeros, les pedimos que militen este plenario, que salgan a convocar, a invitar a gente cercana, a gente amiga que puede estar interesada, invitarlos a participar para poder organizarnos mejor para todas las batallas que tenemos por delante. Este mes va a ser una locura. Tenemos el plenario el 4, el viernes 10 se inaugura, hacemos una inauguración del local de la UP, reinauguración, y el viernes 17 de noviembre se genera un hecho político para nosotros muy importante. Distintas organizaciones de izquierda, todos los que conformamos la Unidad Popular, más el Partido de los Trabajadores, más el Frente de Trabajadores en Lucha, hemos acordado convocar a un acto público en Plaza Libertad en apoyo a la campaña de recolección de firmas para el plebiscito que vamos a tener en octubre del 2024 y que vamos a ganar en octubre del 2024 para eliminar las AFAP, para subir la jubilación y las pensiones mínimas y para volver a la edad de 60 años para poder jubilarse. Hecho político para nosotros muy importante, porque habla de un camino de construcción de fuerzas en forma unitaria, más allá de los matices, diferencias que pueda haber, pero que en temas estratégicos coincidimos y es hora, sin duda, de sumar fuerzas. Sumar fuerzas en la recolección de firmas para llegar al plebiscito es un compromiso, yo diría, histórico que hoy asume toda la izquierda en este país. Pero no quería dejar pasar hoy por alto el tema Palestina. Supongo que a muchos de ustedes les pasará lo que me pasa a mí, de que ya no puedo mirar los informativos de televisión cuando aparecen los corresponsales en Israel, porque no están en Palestina, con una versión libretada de los hechos, ¿no? Los actos terroristas de Hamas y la reacción defensiva de Israel. Es desvergonzado. Y queremos repudiar acá una vez más la actitud vergonzosa del gobierno uruguayo, que en Naciones Unidas se abstuvo a la hora de votar una resolución pidiendo un alto al fuego cuando Israel se prepara a invadir por tierra a Gaza y día a día y noche a noche lo somete a bombardeos crueles, inhumanos, sobre hospitales, sobre escuelas, privando a 2 millones de personas de agua, de energía eléctrica, de medicamentos, de alimentos. ¿Quién es el terrorista? ¿De dónde? ¿Qué podemos calificar como terrorista? Y escuchamos ayer al diputado Ope Pasquet, en una entrevista, en un informativo de la radio, fundamentando el voto de Uruguay y planteando que Uruguay no podía votar esa resolución porque no condenaba el bombardeo de Hamas a Tel Aviv el 7 de octubre. Es vergonzoso. Y hablando, dijo el diputado Pepe Pasquet, que Naciones Unidas siempre saca declaraciones contra Israel. 75 años de agresiones contra el pueblo palestino. ¿Y qué hicieron las Naciones Unidas? ¿En qué mundo vive el diputado Pepe Pasquet? Enceguecidos están y subordinados totalmente a la política del sionismo, no al apoyo al pueblo judío. Entonces queremos condenar, repudiar, rechazar esta actitud vergonzosa del gobierno uruguayo, sometido plenamente a los dictados del gobierno terrorista y sionista de Israel y al gobierno imperialista de Estados Unidos, que es quien comanda verdaderamente esta guerra. Atrás de Netanyahu se mueven las manos de Joe Biden y de toda la industria armamentista que promueve guerras donde quiera, y bueno, y la definición estratégica del imperialismo yanqui de controlar una zona de importancia vital para los intereses del imperialismo. Nosotros, como parte de este pueblo, le decimos al presidente de la República, no nos representa, no representa ni siquiera la historia y la conciencia de este pueblo artiguista, que siempre ha estado del lado de los que luchan por la liberación, por la soberanía y por la independencia. Más que nunca, con Palestina, más que nunca en defensa de la paz y de la justicia. Nos despedimos por hoy y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.